Hola, sigo desde aquí adentro. Hace apenas un momento nos aproximábamos a la idea de la web 2.0. Hay un consultor que dice que este es el primer término tecnológico que no describe nada sobre tecnología. Interesante. Se trata más bien de un núcleo significativo fuerte. Es posible pensarla como un grupo de principios y prácticas que conforman un verdadero sistema solar de espacios virtuales. No soy muy amigo de arrancar con definiciones, aunque es cierto que nuestro sistema de pensamiento, para comprender algo que no conoce, necesita primero reducirlo, simplificarlo, para poder contrastarlo contra algo conocido. Gastón Bachelard decía: siempre se aprende contra algo, una idea anterior, un prejuicio, un saber diferente. De alguna manera esto sugiere que el pensamiento tiene un comportamiento líquido, que no hay espacios no ocupados. No aparece una idea y se ubica en un box como si se tratara de un estacionamiento con lugares predeterminados. En todo caso, aparece una idea y tiene que hacerse un lugar entre otras. En este proceso juegan un papel muy importante los paradigmas. Podemos pensar, como dije al principio, que un paradigma es un filtro. Podemos decir de él que es un modelo de interpretación, y también podemos pensarlo como un dispositivo que pone información allí donde no tenemos conocimiento para completar la idea. Bien, hablamos de paradigmas y también de la web 2.0. Los amantes de la tecnología ven a la web 2.0 como un conjunto de herramientas autogestivas con las que es posible hacer cosas que antes no se podía. Desde esta perspectiva, el rasgo a destacar es la horizontalidad y la transparencia, la relativa sencillez con que se operan. Los amantes del sentido ven en la 2.0 un concepto, un paradigma, un modelo de abordaje que, aunque esto pueda llegar a escandalizar a algunos, hasta podría prescindir de la tecnología. Es que redes sociales y 2.0 son ideas cada vez más convergentes. Desde esta mirada, lo más importante es la capacidad de darle la palabra a todo aquel que quiera tomarla y ayudarlo a potenciar su expresividad. Esto es, reconocerlo, reivindicarlo como sujeto cultural, singularizarlo, hacerlo individuo. Cualquiera sea el rasgo distintivo que ustedes le encuentren, me gustaría dejar planteado aquí otro aspecto de este dispositivo paradigmáticamente complejo que es la web 2.0. Me refiero a pensarla como un modelo de aprendizaje. Piensen ustedes esta idea. ¿Qué es lo primero que hace falta para que usted aprenda, por ejemplo, a jugar al tenis? ¿El reglamento? ¿Una raqueta? ¿El equipo? ¿Un profesor? Antes que eso, mucho antes, lo primero es creencia. Creencia de que usted podrá hacerlo, que podrá aprender, que podrá progresar en el aprendizaje, que usted llegará a dominar ese arte. Piense si no. Todo, absolutamente todo lo que hay a su alrededor, primero estuvo en la mente de alguien. Primero fue una prefiguración, primero fue la creencia de que podía convertirse en eso que usted está viendo. Aunque no supiera cómo, el motor se encendió cuando ese sujeto empezó a creer firmemente que podía lidiar contra ese desafío y salir airoso. De manera que lo primero que hace falta para poder hacer algo es creer que uno lo puede hacer. Tener un registro cierto en algún lugar de nuestro pensamiento que diga sí, que nos dé permiso para lanzarnos a la aventura y nos haga pensar que lo que hay para conseguir es más importante que lo que puedan pesar los fracasos, los errores, las equivocaciones, los tropiezos. Si tiene la creencia, podrá ir en busca del segundo elemento, información. ¿A qué se juega en el tenis? ¿Cómo es el reglamento? ¿Cuáles son las claves del juego? ¿Qué hace falta para acceder a ellas? ¿Qué característica tienen los que juegan fuerte? Información que se irá convirtiendo en conocimiento a medida que usted pueda procesarla. Y ese conocimiento volcará sus aguas en la fuente de su creencia, realimentándola, y como consecuencia de ello irá por más información. De manera que primero es creencia y el segundo elemento es conocimiento. Conocimiento al que solamente se accede si antes la creencia se convirtió en deseo y le impulsó a salir a capturarlo. y cuando ese conocimiento fue suficiente, naturalmente usted pasó a la etapa siguiente. Empezó a practicar. Sabía lo que había que hacer y cuáles eran las claves, y además creía que podía. Entonces vinieron los problemas, porque las batallas no se libran solamente en el plano de la mecánica corporal. Yo diría que esas son las más sencillas. Las más complicadas son las que uno libra contra sus propias creencias, contra sus propias percepciones de cómo hay que hacer las cosas, contra sus propias limitaciones. ¿No le ha pasado? Claro que sí. A todos nos pasa todo el tiempo. Aquí hay algunos componentes paradigmáticos, cosas que uno da por sentadas que ni siquiera se le ocurre revisar o poner en duda. Esas terminan siendo las barreras más difíciles de sortear. ¿Manejarse con la informática es difícil? No más que escribir su nombre en una hoja de papel con un bolígrafo. Pero usted se preguntará entonces, ¿por qué me cuesta una cosa y no la otra? Aún a riesgo de simplificar excesivamente, déjeme decirlo de esta manera. Usted aprendió a escribir su nombre con un lápiz o una lapicera y enfocando en lo que estaba haciendo. La D con la A, la N, la I con el puntito, la E otra vez, la L, Daniel. El paradigma social que recubría esta situación era ese, y usted aprendió en una época de su vida donde tenía una gran avidez por aprender, mucha facilidad para hacerlo, y el entorno social le ofrecía las herramientas. La informática se le impuso de la misma manera que se le imponen hoy los desarrollos tecnológicos. Y el paradigma dominante no es que usted aprenda, sino que usted compre, que se haga consumidor, no usuario. Hoy es más complicado, porque no solamente se trata de visiones diferentes, sino de resistencias subjetivas. De eso hablamos, básicamente, cuando nos referimos a aprender a aprender. No se trata solamente de identificar cuáles son nuestros canales más efectivos para incorporar información y estímulos, sino de forjar una mente abierta, flexible, predispuesta a desprenderse de cualquier creencia tan pronto identifiquemos allí mismo una limitación. ¿Qué es difícil? Por supuesto que lo es. Como también fue difícil aprender a caminar, y sin embargo la práctica y la mirada puesta en el objetivo hicieron lo que hizo falta hacer para lograrlo. Entonces, lo primero es creencia. Con ella nos movemos hacia el conocimiento y con el conocimiento empezamos a practicar hasta que adquirimos la habilidad. En cualquier área, después del conocimiento, la madre de la habilidad es la práctica, la repetición sistemática, hasta que uno consigue ubicarse en la posición del hacedor, del usuario. Para el caso de la informática, esto sucede cuando uno hace lo que quiere hacer con las herramientas y no lo que puede. Cuando las herramientas desaparecen del primer plano, como el lápiz, cuando escribía su nombre. Ahora, pregúntese en qué paso está en este momento respecto a este modelo. La creencia le ha traído hasta acá. Nosotros hemos plantado en este territorio algunas semillas de conocimiento. Usted trabajará con ellas para hacer crecer desde allí el árbol de su propio conocimiento. Cuanto más conocimiento puede identificar en esta experiencia, mayor será la creencia de que estas herramientas pueden ser usadas para mejorar la calidad de lo que hace. Cuanto más creencia, más trabajo, más práctica, más habilidad. Y ahora me vuelvo al escenario otra vez.